está por todos lados, la gente se ha enterado, por fumar marihuana no te quedas colgado. Fuma todas las clases y todos los colores, dale una calada y llena tus pulmones. Siente la garganta, el poder de la planta, siente su cielo y verás que no mata. Y te persiguen, te multa como si diese un crimen. En vez de estar a las cosas importantes, como cuando te robaron y no